don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Muy buenas noches, Gabón. Gabón, muy buenas noches a todos. Está hoy en calidad de obispo, pero también está en calidad de voluntario de Radio María. Hoy, sobre todo, queremos charlar con él, pero no voy a ser yo la que le haga las preguntas de esta entrevista, sino sus compañeros, los voluntarios, los pequeños voluntarios de Radio María de San Sebastián. Voluntarios de programación que están aquí son los niños que hacen la hora feliz. ¿Qué le parece, don José Ignacio? Pues que me siento muy orgulloso de ser obispo de una diócesis en la que haya voluntarios como estos y que tenemos futuro, ¿eh? Yo creo que tenemos futuro y eso me da mucha alegría. O sea, que yo os felicito porque seáis voluntarios de Radio María. Yo voy a fardar mucho por ahí cuando los obispos se enteren que tengo voluntarios como estos, ¿eh? La pena es que no haya aquí una cámara de televisión para que os vean. Pero bueno, aquí dice que la fe entra por el oído, o sea que con escucharos es suficiente. Muy bien, pues le presento a los niños que le van a hacer las preguntas. Pilar, Carolina, Irene, Javier, Idaira, Carlos, John y Jesús. Adelante, chicos. A mí me gustaría saber a ver si de pequeño tenía el sueño de ser obispo o a ver si deseaba ser otra cosa. Pues la verdad es que es segurísimo que no se me pasó jamás por la cabeza eso, ¿eh? Para ser sincero, yo creo que cuando era pequeño ni se me pasó por la cabeza, no digo ser obispo, sino siquiera ser sacerdote, ¿eh? Y os voy a decir una cosa, que a mí yo saco una conclusión, ¿eh? La verdad es que ni siquiera recuerdo ahora, ni siquiera recuerdo qué tipo de cosas yo cuando era pequeño soñaba que quería ser, ¿sabes? Porque lo que sí que me doy cuenta es que la vida casi siempre suele ser un poco distinta a la que le hemos soñado. Uno sueña cosas, y luego las cosas pues suelen de ser distintas. Con lo cual yo creo que es importante ser soñador, no está mal, pero no darle demasiada importancia a nuestros sueños, sino preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? Porque una cosa es lo que yo sueñe, pero lo importante es lo que Dios quiera de mí. Yo esa es la conclusión que saco de mi vida. Ahora mismo ya ni me acuerdo de lo que soñé, solo sé lo que Dios quiere ahora, no sé más. Y otra pregunta. A mí me gustaría saber si usted fue monaguillo cuando era pequeño, porque yo también lo soy. Pues tú fíjate qué ventaja me llevas, porque tú me llevas mucha ventaja, porque yo cuando era como tú no fui monaguillo, ¿sabes? Yo no fui monaguillo ni ayudé a misa como tú estás ayudando, o sea que tú ya me llevas mucha ventaja, ¿eh? Porque es verdad que yo, para ser sincero, yo no ayudé nunca a misa hasta que estuve en el seminario, fíjate tú bien, o sea que, bueno, tú con gente como vosotros, vamos, vete tú a saber lo que Dios puede hacer, ¿eh? Si con un niño que no sabía ni ayudar a misa, pues fíjate, pues el Señor quiso que yo fuese sacerdote, imagínate tú. ¿Qué tareas hace un obispo durante un día cualquiera? Pues mira, yo creo que la vida del obispo suele tener muy poca rutina, o sea, no es muy rutinaria, o sea, me refiero a que todos los días no hace lo mismo, hace cosas muy distintas. Entonces, pues yo cada día cuando comienza comienza el día y le ofrezco a Dios el día y suelo mirar la agenda, digo, madre mía, hoy la agenda qué cosas tiene, tan distintas del día anterior, Y por ejemplo, esta semana he estado en el psiquiátrico de Mondragón, Pues he pasado un día allí con los enfermos del psiquiátrico. Y pues esta mañana he estado en Pamplona, haciendo pues un encuentro de formación de pastoral vocacional. Y hoy también he tenido unas confirmaciones. Y bueno, pues quiero decir que la vida del obispo es muy distinta. Lo importante es que aunque sean muy distintas las actividades que te toca hacer, en todas ellas lo importante es que el obispo sea pastor, que sea el buen pastor y que represente a Jesús que cuida de nosotros. Pero la verdad es que de un día a otro puede haber mucha diferencia en la vida de un obispo. A veces te toca estar en el despacho y no sales del despacho. Y por supuesto que una parte también importante de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, es Radio María, que para mí es un momento muy importante, que tengo allí en el despacho mío, allí tengo los cascos. Pero bueno, muy variado, como podéis ver, ¿Hay alguna cosa que le haya dicho el Papa Francisco a usted que la haya impresionado? Bueno, no, tampoco te creas que un obispo habla con el Papa con mucha frecuencia, ¿no? Porque claro, hay muchos obispos en el mundo y claro, el Papa no se puede permitir el lujo de estar con un obispo. Pues mira, una cosa que me impresionó, así muy concreta, es que el día que hicimos la visita a Límina, bueno, pues yo con el Papa me saqué una foto y le dije, Santo Padre, Tengo también en internet, en las redes sociales, una cuenta en Twitter y en Facebook, y le importa que me saque una foto para colgarla, y bueno, sacamos una foto, etcétera. Y luego hicimos el encuentro, y se ve que el Papa se quedó con eso, que le había hecho yo ese comentario, y cuando llegó el momento de despedirnos, pues estábamos allí 6 obispos, cuando llegó el momento de despedirnos, me dio la mano, yo le besé la mano, y me dijo, bueno, avanti con Twitter y Facebook, ¿eh? Me dijo, yo me quedé impresionado, porque dije, fíjate tú cómo se ha quedado el hombre con la anécdota, bueno. Esa es una anécdota de lo que me dijo el Papa, ¿no? También yo lo entendí como decir, adelante con intentar evangelizar las redes sociales, adelante con intentar hacer presente a Jesús también en las nuevas formas de comunicación. Bueno, pues igual eso es un poco así lo más curioso, ¿eh?, que me dijo el Papa, ¿eh? Cuando lo nombraron obispo, ¿por qué eligió el Sagrado Corazón como escudo episcopal? Pues mira, para ser sinceros, eso me costó decidirlo, yo creo que 3 segundos y medio, ¿eh? O sea, fue una intuición inmediata, ¿eh? Una intuición inmediata, porque tengo la suerte de haber crecido en una ciudad como esta de San Sebastián, que está presidida por el Sagrado Corazón desde Monte Urgul, porque tengo la suerte de haber sido educado pues en una familia en la que el corazón de Jesús pues era el centro, estaba entronizado, porque también tuve la suerte de ser educado en un colegio que tenía el nombre del Sagrado Corazón. Ha habido muchas cosas, ¿no? Porque tuve la suerte de ser educado en la devoción de los 9 primeros viernes de mes, que también marcaron mucho mi vida. A ver, pues yo creo que ha habido como una especie de presencia del corazón de Jesús en mi vida, y por eso, en ese momento, lo que se me ocurrió es decir, bueno, pues en el lema episcopal voy a poner en ti confío, ¿eh? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, porque me pedían una cosa de ser obispo, que para mí era pues un poco que me excedía, y dije, bueno, pero yo confío en Dios, y si Él me pide algo, Él me dará la gracia, ¿eh? Confío en Él. Y recuerdo que por eso elegí la imagen del corazón de Jesús y el lema de en ti confío. ¿Qué hacen sus ratos libres aparte de rezar? Ratos libres, dices. Eso existe, ¿eh? Vosotros disfrutad mucho de los ratos libres que tenéis, ¿eh? A mí me parece muy bien, ¿eh?, que disfrutéis mucho de los ratos libres y disfrutéis del ocio y tal. Pero es verdad que la vida de un obispo, eso de ratos libres, ¿sabes? Pues no sé si existe, ¿eh? No sé si existe. Bueno, yo creo que es otro momento de la vida, ¿eh? La verdad es que la vida de un obispo pues está muy, muy llena, y la actividad apostólica pues prácticamente lo llena todo. Pero os voy a decir una cosa. Yo he aprendido a disfrutar de la tarea, ¿eh? Yo muchas veces me digo a mí mismo, a ver, si está la agenda llena de cosas, ¿no? Alguno podría decir, oh, cuánto lío, cuánto trabajo. Bueno, disfrutemos voy a disfrutar de lo que estoy haciendo, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿yo aquí qué estoy? ¿Trabajando o estoy disfrutando y descansando? Pues yo creo que las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Y más lo segundo que lo primero, yo creo, ¿eh? O sea que yo creo que entre trabajar y entre descansar hay una frontera muy, muy pequeñita, que en el fondo eres tú el que la estableces. Eres tú el que la estableces. Si tú disfrutas con lo que estás haciendo, tienes todo el día libre, ¿sabes? O sea, yo puedo decir que tengo todo el día libre. Fíjate bien. ¿A qué santo le tiene más devoción? Bueno, lo tengo escrito en mi nombre, vamos. A ver, hay un santo que está fuera de clasificación, que yo creo que es el santo principal para todos nosotros, que es San José. Ese está fuera de clasificación, ¿sabes? San José está fuera, ese juega en la NBA, ¿sabes? Y luego, entre los santos que juegan en la liga, pues ahí está San Ignacio, ¿eh? San Ignacio. Entonces, yo en el nombre de José Ignacio lo tengo escrito, la cosa. Y luego, además, como San Ignacio pues es nuestro patrono, y le tenemos tan cerca, y para mí también voy a decir que el santuario de Loyola y la casa natal de San Ignacio y la capilla de la conversión han sido para mí unos sitios emblemáticos, ¿no? Pues yo digo, pues bueno, como santo, ¿eh?, especial, que yo en el fondo yo creo que es un poco para todos, San José, ¿no? Pero entre los santos que digamos que entre ellos tienen esa similitud, pues yo creo que San Ignacio, ¿no?, me ha ayudado mucho. Y desde mis 16 años he hecho algo que creo que es de lo mejor de mi vida, ¿eh?, que es haber hecho todos los años ejercicios espirituales de San Ignacio, todos los años. Y eso me parece que es lo mejor que me ha pasado nunca, ininterrumpidamente, ¿no?, desde los 16 años. Y eso es un regalo de San Ignacio, que él fue el que nos ofreció hacer ejercicios espirituales, y vosotros, cuando seáis un poco más mayores, a ver si los hacéis, ¿eh? Pues yo igual os doy una tanda también para vosotros, para los voluntarios de Radio María, ¿eh? y pues eso, San José y San Ignacio. Usted siempre está predicando, trabajando, ayudando a la gente y está en la radio, en internet y en los periódicos. ¿De dónde saca las fuerzas para llegar a todas las cosas todos los días? Pues mira, yo estoy convencido, convencidísimo, porque muchas veces me lo pregunto, que de donde saco esa fuerza es de vuestra oración, ¿eh? Porque yo creo que hay una comunión muy grande en la vida de la Iglesia, que la comunión de la Iglesia es un milagro, que cuantísima gente te para y te dice rezo por usted. La costumbre en la Iglesia de rezar por el Papa y rezar por el Obispo es fortísima, ¿eh? Fortísima. Yo suelo contar una anécdota que también creo que significa mucho esto. Recuerdo que recién nombrado obispo, pues uno va a Roma, se presenta ante el Papa, hace un primer saludo, y luego yo venía en el avión de vuelta y tenía pues el pectoral, ¿no?, colgando, y me acuerdo que en el avión había una madre, bueno, había una familia numerosa que tenían mochilas, que yo vi, esas mochilas son de la Jornada Mundial de las Familias de Valencia. Yo dije, esa familia es católica, ya les vi yo, ¿no? Estaban ahí al fondo, y tenía un montón de niños, y tenía un niño casi recién nacido en los brazos. Y la mujer miró para atrás, vio que allí había uno, y dije, pues ese es obispo. Y se acercó con el niño, y entonces me dijo, ¿es usted obispo? Y digo, sí. Y digo, ¿y qué obispo es? Le dije, pues mire, yo soy un obispo que recién han elegido. Y entonces, ah, es usted. Y entonces dijo, niños, venid para aquí. Y de repente se empezaron a levantar los niños de los asientos de adelante, se acercaron allí todos, ¿no? Yo creo que en el avión había un silencio absoluto, que todo el mundo tenía puesta la oreja a ver de qué pasaba allí, ¿no? Y entonces la madre les dijo a los niños, mirad, niños, este es el obispo por el que estamos rezando esta semana un padre nuestro por las noches. Y yo me quedé conmovido. Y yo creo que en el avión casi no sonaban ni los motores, ¿sabes? Porque la gente recibió de aquella madre un testimoniazo, ¿no? Un testimonio de lo que es la comunión de la Iglesia, de cómo somos sostenidos por la oración unos de otros, ¿eh? Y muchas veces, ¿no?, pues uno dice, ¿dónde se sacan las fuerzas? Estoy convencido que cuando estemos en el cielo, algún día sabremos de qué manera hemos sido sostenidos. Hemos sido sostenidos. Aquí lo intuimos, ¿eh? Aquí uno lo intuye, porque se dice, bueno, madre mía, no sé de dónde salen las cosas, ¿no? Pero cuando estemos en el cielo, lo que aquí intuimos, allí lo veremos, ¿no? Y veremos que hay un milagro de la comunión. A mí me gustaría mucho saber si usted hace deporte. ¿Hace deporte? Bueno, pues mira, voy a decir que tengo en mi habitación una de esas, no sé cómo se llama, bicis elípticas, no sé cómo se llama eso, ¿eh? Tengo un aparato de esos y, bueno, pues igual debería hacer más, ¿eh? Debería hacer más, porque es que uno tiene un propósito, pero luego al final a veces no llega a ese propósito. Pero bueno, allí con ese aparato suelo procurar sudar un poco, porque creo que es bueno, y porque también pues tenemos necesidad también de que el cuerpo hay que educarle, ¿sabes? ¿Eh? Hay que educarle y desgastar las energías también que se necesitan, ¿no? O sea, que no es que haga mucho, pero bueno, ahí tengo un aparato. Pasa que, bueno, pues me gustaría más igual ir al monte, me gusta mucho el monte, pero bueno, lo que ocurre es que es difícil, ¿eh? Es difícil ir al monte, que porque ir al monte requiere un día entero, una mañana entera, una tarde entera. Pero bueno, algo hacemos, ¿eh? ¿Qué programas ve usted de la tele? ¿De la tele? Bueno, la verdad es que igual, más que tele, pues igual yo creo que suelo ver más internet, ¿eh? En internet pues igual veo más informaciones y vídeos que también te manda la gente, vídeos más por internet, etcétera. Entonces yo creo que incluso a veces cuando estás un rato pues con tu madre igual delante de la tele, en el fondo tienes contigo el ordenador y casi estás más en el ordenador que a la tele, ¿sabes? Esto es tremendo. Hoy en día estamos delante de la tele con un ordenador. ¿A qué le haces caso? Yo creo que le hago más caso al ordenador que a la tele, ¿sabes? Me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? En todo caso, una cosa que suele ser muy, muy bonita en televisión y que a veces suelo ver que nuestra madre, que tengo la suerte de que viva conmigo, nuestra madre a veces pues suele ver a eso de las, no sé si es 4 o 5 de la tarde, a unos reportajes de la naturaleza que suelen dar, ¿eh? A esas horas, y suele ser un momento precioso, ¿eh? Que me encanta, ¿eh? Igual verle a mi madre ver ese tipo de reportajes en televisión, y aunque sea igual un momentito, paso por allí y saludo, ¿eh? Y me encanta ese momento. Cuando tiene una noticia que lo emociona, ¿a quién se la cuenta primero? Madre mía, ¿eh? ¿A quién le cuento yo una noticia cuando me emociona? Depende, ¿no? Depende de qué noticias. Hay cosas que también le dices a Jesús en la oración. Le dices, Jesús, muchas gracias por esto, muchas gracias por lo otro, ¿no? A Jesús también, yo creo que es nuestro mejor amigo. Y a Jesús le puedes decir de corazón gracias por muchas cosas, ¿no? A tu madre también hay otro tipo de cosas que las compartes con ella, ¿no? Otro tipo de cosas que las compartes y son también un motivo de alegría. También a mi hermano Esteban, ¿eh? Voy a decir que Esteban para mí también, Dios me ha dado la gracia de tener pues un hermano sacerdote y eso pues también te permite tener una comunicación muy grande. A veces algunos obispos me han dicho por ahí, ¿no? Dice, ¿qué suerte tienes en tener un hermano sacerdote? Porque eso para un obispo pues le da una... pues no sé, pues alguien con quien poder compartir tus ideales y tus cosas, ¿no? O sea, que depende, ¿no? Pues a veces directamente a Jesús, ¿eh? Pues otras veces a la mamá, ¿eh? Bueno, a mamá, vamos a decir que estamos hablando para todo Radio María, que igual alguno no entiende a mamá, ¿eh? Y a veces también, pues a Esteban, dependiendo de cuál, ¿eh? ¿Y cuál es el mejor consejo que le dieron sus padres cuando era pequeño? Bueno, yo la verdad es que creo que claro, recibí tantos, ¿eh? Recibido tantos, ¿no? Todos los consejos que recibí creo que fueron buenos, ¿eh? Todos los consejos. La verdad es que ahora te das cuenta de que todas las cosas que te han dicho en tu vida, ¿eh? Que a veces algunas te decían una, dos, tres veces, te las repetían, bueno, ya vale, ya, que ya me lo has dicho, ¿sabes? A veces uno se rebota un poco, ¿eh? Se rebota un poco cuando la cosa le dicen cuatro, cinco, seis veces, ¿no? Y tú te piensas, y es curioso porque ha sido necesario que te repitan y te repitan cosas para que al final te empapen, porque no vale con que una cosa la hayas oído. Es que hace falta que te haya entrado, que te haya penetrado, ¿sabes? Que te haya entrado dentro. No vale con que entre por la oreja, sino que tiene que entrar dentro de ti lo que has escuchado. Entonces creo que muchas cosas buenas he escuchado. Si tuviese que elegir una entre todas, yo creo que es muy importante la educación en la obediencia. El haber sido educados en la obediencia. Porque en la vida, uno tiene que obedecer a Dios y tiene que obedecer a la propia existencia, que es la que manda en tu vida. Hay un pasaje del Evangelio de San Juan, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que dice, Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías, pero ahora cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Pedro, ven y sígueme, ¿no? Y es como un recordatorio de que nos toca obedecer, de que en la vida no haces lo que te da la gana, ¿eh? Sino que vas descubriendo la voluntad de Dios. Entonces, igual, de todas las cosas que me han dicho, pues igual la más importante es la de obedecer, ¿no? Y descubrir la voluntad de Dios. ¿Usted hace las cosas de su casa? ¿Quién le hace la comida? Bueno, a ver, pues tengo la suerte tan grande, ¿eh? De tener a la mamá conmigo y que la mamá pues hace la comida y la mamá hace muchas cosas de la casa y tengo que reconocer porque yo muchas cosas de la casa no las hago, ¿sabes? Me las dan hechas, ¿no? O sea que tengo un poquito de morro, ¿eh? Tengo un poco de morro. Sí que hago una cosa, friego los platos y los pucheros, eso sí que hago, ¿eh? Hago mi pequeña colaboración de por lo menos fregar eso sí que menos, ¿no? Que menos de por lo menos fregar las cosas, que a veces la mamá tengo que pelear un poco con ella para que me deje, porque ella, pero sí, pero intento ganar la pelea y hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, pues tengo esa suerte, de que la mamá está en casa y que pues no hay mejor cocinera en el mundo, no sé si sabíais eso, no hay mejor cocinera en el mundo que la mamá, que la mamá de cada uno, y eso pues yo soy testigo de ello. Y el que quiera que venga y pruebe, ¿Usted tiene amigos con los que queda, por ejemplo, los jueves en el Pincho Pote? El Pincho Pote. Yo, fíjate, el Pincho Pote, la verdad es que no, ¿eh? Pero os voy a decir que es curioso que yo he tenido amigos muy buenos, muy buenos, muy buenos, ¿no? En el seminario, que son amigos para siempre, ¿eh? Amigos para siempre. Con los que por circunstancias de la vida, pues yo me puedo ver muy poco. Mira, los mejores amigos de mi vida, me suelo ver con ellos dos veces al año. Cuando tenemos plenaria de la conferencia episcopal, aprovechamos allí, nos juntamos los que fuimos amigos allí dos veces al año, una en noviembre y otra en abril. Y uno puede decir, ¿pero cómo es posible que los mejores amigos tuyos te veas únicamente dos veces en el año? Pues te aseguro que es así. Se puede tener un amigo entrañable, con el que te sientes profundamente unido, a pesar de que las circunstancias de la vida no te permite estar con él más que dos veces al año. Yo puedo decir que es verdad. No estaré el jueves el Pincho Pote con ellos, ¿sabes? Pero te aseguro que estamos tan unidos que es como si estuviésemos diariamente comiendo juntos, porque estamos unidos, conectados por el Espíritu Santo. Y esa es una conexión mucho más fuerte que la del pincho pote. ¿Eh? ¿Usted de qué equipo es? ¿De qué equipo? A ver, ¿de qué equipo va a ser el obispo de San Sebastián? ¿De qué preguntas son esas? ¿Eh? El obispo de San Sebastián pues es de la Real Sociedad, por Dios, ¿de qué va a ser? Y os voy a decir que yo, cuando vine como obispo de San Sebastián, después de que estuve unos años en Palencia, ocurrió que recién llegado, la Real subió a primera. Entonces me acuerdo que vinieron los de Euskal Televista y me invitaron a que hiciese pues un saludo, ¿no? Pues de felicitación a la Real, porque estaba en primera y tal. Y yo pues hice mi felicitación y me acuerdo que dije, bueno, felicito a la Real Sociedad, a toda la sociedad guipuzcoana, por estar en primera, tal, tal. Y dije, voy a reconocer que soy un realista poco practicante, dije, ¿eh? Aunque también por aquí hay algunos católicos pocos practicantes, dije, a ver si llegamos a un punto intermedio entre todos, les dije, ¿eh? De acuerdo que dije eso, ¿eh? En aquella entrevista. Entonces, bueno, pues sí, soy un realista, pero poco practicante, vamos a decir, ¿eh? Pero sí, ¿eh? Pues hombre, yo desde pequeñito siempre he sido la Real, ¿eh? Mi madre dice que a lo mejor se hace voluntaria de Radio María. ¿Qué tiene de bueno ser voluntario de Radio María? Bueno, yo creo que también lo que podías hacer tú es decirle a mamá, lo hacemos entre los dos. Yo también te ayudaré. Si tú, mamá, te apuntas de voluntaria, yo también pues te echaré una mano en casa y te ayudo más con las cosas para que así tú tengas tiempo y porque la mamá igual dirá, me dará tiempo para todo. Poder hacer todas las cosas y al mismo tiempo ser voluntaria de Radio María. Te voy a decir, mamá, yo te ayudo. Venga, que yo hago esto y hago esto en casa y te quito un poco de trabajo. O sea, que se puede ser voluntario también colaborando con el que va a ser voluntario. Esto funciona así. Yo en tu lugar le animaría a la mamá. Y además animarle diciendo, y yo participo contigo. Yo participo contigo. Creo que es una alegría muy grande el poder educar a los, el poder dar un testimonio de cómo cuando uno tiene un corazón generoso, da tiempo para todo. Esto funciona así. Alguien dijo por ahí, ¿tú quieres que una cosa funcione? Pues encárgasela al que esté muy, muy ocupado. Porque, a ver, el que está muy ocupado es que tiene un afán apostólico y hace lo que tiene entre manos y algo más, ¿eh? Entonces yo creo que tu mamá, seguro que será muy capaz de, al mismo tiempo que hace todo lo que hace por vosotros, de ser voluntario de Radio María como lo sois vosotros, y permitidme pues aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para felicitar a los voluntarios y para deciros que sois muy importantes en Radio María y que uno de los milagros de esta radio precisamente está en su nivel de colaboración voluntaria. Yo estoy convencido que si Radio María tuviese un formato de profesionalidad, si aquí los que estamos haciendo los programas estuviésemos haciéndolos por el sobre, y todos vendiéndoles el sobre, si fuese por el sobre, en vez de pues por la satisfacción de hacerlo, esta radio sería distinta y perdería su alma, Entonces, pues gracias a todos vosotros. Y adelante en vuestra tarea de voluntarios de Radio María. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Ignacio. Buenas noches. Sí,